Y regresamos al lado B en este especial de rock de Chile. Estábamos escuchando a Hielo Negro y los temas fueron Cruz del Sur, Caos Ahora y Bastardo. Ahora seguimos con don Patricio Salazar, que nos trae una beta más punky del programa, un bloque punky. Exactamente, vamos a hablar de Bebés Paranoicos, que es un trío punky formado en 1991 por, en realidad yo, formado por Alex en voz, debo ser sincero, estoy leyendo esta información, Alex en voz, Carlos en bajo y Pedro en guitarra, que fue reemplazado después por Cedric. A secas. Cedric, claro, son todos como Cheras y tienen un puro nombre, ¿no? Y que una de las grandes características, aparte de su estilo como punk, hardcore, melódico, como ellos se definen acá en una biografía que encontré, tiene uno de los bateristas más recordetes en la escena rock, así punk de Santiago. Yo me impresioné, él es muy gordete, muy, muy gordete, así que yo no sé cómo toca la caja la batería, aún no lo comprendo, y no entiendo por qué siendo baterista están gordetes. Bueno, digamos que por regla general yo no recuerdo muchos bateristas que no sean gordos. Es Digamos que extraño Mike eso. Portnoy es muy gordo. Eso debería ser un tópico de algún programa. ¿Por qué los bateristas son gordos? Son los que más se mueven. Sí. Vinnie Paul de Bueno, Pantera. de hecho, bueno, voy a sacar a pito una tontera. Hace poco, un par de meses, salió como un estudio de quién gastaba más energía, pues si un baterista o un deportista, un futbolista, perdón, en este caso. Y quema más calorías un baterista en una hora y media de concierto que un futbolista en 90 minutos de partido. Pero el carrete que viene después del Claro, ese es el punto. concierto es Bueno, lo digamos que que... el Claro, futbolista eso es otra tampoco. Bueno, cosa. el futbolista no lo hace mal en ese sentido, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, vamos a decir que ellos se forman en el 91 y al tiro en ese mismo año graban un EP llamado Dulces Bebés Paranoicos, que 6 años después salió editado como Hardcore para Señoritas. No sé bien cuál será el sentido del nombre, pero a lo mejor es burlarse de ellos mismos, así como de sus Es que, ¿sabes inicios. qué? Yo recuerdo que cuando a mí me gustaban, yo estaba en el colegio cuando me gustaban los Bebés Paranoicos. Claro, todo el mundo los puteaba, o sea, como los hardcore más puros, más puristas, decían que, claro, que ellos Que eran tocaban, muy que eran mamones. muy mamones, claro, que no eran así como hardcore de verdad, aberrado, no sé, como Agnostic Front o cosas de ese estilo. No sé, a mí en realidad, o sea, ya voy a terminar de como de repasar un poco la historia y para comentar el asuntillo ese. Ellos sacan su segundo disco el año 95, que se llama Fabras Mágicas y Lápidas Tétricas, álbum del cual saldrán las canciones que vamos a escuchar ahora. También generaron un disco el año 96 llamado Ta que te sale, y el disco Collage del año 98, en el cual hay la mitad de grabaciones en estudio y la otra mitad de una gira Envío. que hicieron junto con Misfits en Argentina. Actuaciones en vivo en Argentina que hicieron junto con Misfits y hicieron como la otra parte de ese disco del año 98. Que yo lo recomiendo mucho. Si hay que recomendar un disco de Bebés Paranoicos, yo creo que ese es el disco que deben tener. En realidad son 13 canciones rescatadas de ese como compartir escenario con Si Misfits. tiene como 20 canciones ese disco. Exactamente. También decir que el 2003 editan una primera recopilación que se llama Cambia el Tiempo 1993-2003 Antología, y que en el 2007 ellos hacen una gira denominada como El Regreso, que lo llevó desde Arica a Puerto Montt y que finalmente derivó en su último disco llamado Antídoto. Eso es como más o menos para hablar un poco de la historia de ellos, que ya tienen harto, harto cuento en la escena rockera nacional, y decir que este año ha sido muy particular para ellos porque, según declaraciones propias, el primer semestre del 2008 ha sido el mejor semestre para ellos, por distintas razones. Por ejemplo, en este momento, el próximo 18 de octubre se van a ir a Buenos Aires a tocar en el estadio Malvinas Argentinas, a tocar junto con la gente de Millencolin, a participar en conciertos allá y aprovechando de una gran época que le ha dado este año, que los ha tenido girando por Europa y sacándole mucho provecho a su disco Antídoto, que de hecho los llevó a tocar en el Club Rock y Guitarra, en hacer dos presentaciones, una primera acústica, que era como su primera experiencia ¿En ese formato? claro, en ese formato, donde ellos hay una declaración de uno de ellos que él dice, por ejemplo, dice: "Lo del acústico fue una experiencia muy buena. Siento que crecimos como músicos y demostramos que podemos hacer mucho más que tuca tuca y meter bulla. Tuca tuca por Sí, como caja bombo, caja tuca bombo". tuca tuca Exactamente, aparte del tuca, o sea, a propósito del Tuca Tuca, a mí me parecen muy entretenidos por eso, porque, o sea, volviendo a mi teoría loca de las melodías y las letras, yo encuentro que ellos les queda muy bien hacer eso mal. Porque ellos es como que tocan tuca, tuca, tuca, y ellos cantan así como voy a la disco, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y como que ellos, como que la voz como va saltando, desfasado. Claro, va saltando distinto de a lo mejor los golpes de la batería, pero que le da el toque así como, puta, somos punk y me importa una callampa, así que esto esté. La métrica y la. Que esto esté, claro, fino, pues nosotros somos punk y tocamos y nos cantamos como. Okay. Como nos da la gana, exactamente. Igual ellos tienen espacios para a lo mejor un poco más refinado. De hecho, en una de las canciones que vamos a escuchar, que se llama Sudor y se me olvidó la otra parte de la canción. Pero en esa canción hay unos solos de guitarras muy, muy, muy entretenidos. No, es que no me entiendo la letra, Alejandro. No me entiendo la letra de lo que escribí. Sudor y palabras. Exactamente. Bueno, aquí la amiga Alejandra me ayudó. Obró como mi conciencia y me ayudó a recordar esa canción. Pero esa canción es un ejemplo de que ellos también pueden obrar en un formato un poco más elaborado, por decirlo de alguna manera. O sea, pero a pesar de toda esta cosa que te dices tú de que no van como la música con la métrica de las letras, a pesar de todo eso, ellos son bien orejas, creo yo. No son tan tarro como uno podría pensar. Si tienen bien puesto así como el apellido de hardcore melódico. Si a ellos les gusta como harto el punk californiano, ¿no? FX, no, Melon Corin. No, exactamente, y además que ellos ahora, aprovechando de su buen primer semestre, están como ya desarrollando todos los como medios de comunicación medios de publicidad. Para poder ya explotar como una banda. Una banda oreja y una buena alternativa acá en el rock nacional. Y nada, pues tiene su fotolog, su Facebook, su página web, su MySpace, claro, y que ellos están empezando a potenciar para que la gente empiece a conocerlo y empiece a escucharlo más allá del boca a boca. Que básicamente ellos yo creo que lo superaron ya en la década de los 90 y sí. Ahora van por otra hace poquito situación. Ellos fueron los que telonearon a Todos Tus Muertos en el recital que dieron en el Galpón Víctor Jara. Exactamente. De hecho, me acabo de robar mi último dato estrella con el que iba a cerrar el capítulo de Paranoico. Pero por último decir que en ese concierto con Todos Tus Muertos ellos también grabaron un DVD. Y es posible encontrar esa tocata ya registrada y como a nivel más profesional. Así que eso. Vamos a escuchar tres temas de Bebés Paranoicos. El primero se llama Sudor y Palabras. El segundo se llama Números Cerrados y el tercero se llama Crisis, todos del disco del año 95 que se llama. Vamos, Manuel, ayúdame. ¿Por qué se permitiría el cacho última hora, pato? No, si yo te digo, se llama Fábricas Mágicas y Lápidas Tétricas. Eso, vamos a escuchar tres temas de Bebés Paranoicos acá en Lado B. caminos desandados volver a repetir. Para esto vivimos, no entiendes muchas cosas que pasando los años tú vas a descubrir. Somos diferentes, los números cerrados, tratando de romper esquemas fabricados. We'll be right back.